Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 23 de noviembre, un día con mucho calor. Hoy día bajó la temperatura en esta hora, pero hubo mucho calor hoy día y esta semana va a ser mucha calor, así que le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha todos los jueves y estamos muy contentos. Hoy día tenemos unos invitados, un amigo que ya ha venido acá a Raíces Poblacionales y un amigo que viene de otro país, que es súper interesante la conversación que vamos a tener. Así que, como es la tónica de Raíces Poblacionales, no los presentamos en estos momentos, damos la bienvenida y a la vuelta del tema empezamos la conversación. Memo, ¿cómo estáis? Muy bien, compadre Bene, muchas gracias por el pase, un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves a través de las distintas señales por las cuales sale Raíces Poblacionales. Estamos en el estudio 356 de Radio Experimental, dando inicio a un nuevo programa. Como decía el Bene, una tarde bien calurosa. Un saludo a toda la gente que está expuesta a trabajar en el sol, a los vendedores ambulantes, a la gente de la Contru, etcétera. Recordar a la gente que nos puede escuchar, a la gente de la Caru, de sus alrededores, por el 106.9 FM, ahí que así que sintonice en la radio. Y para la gente de otros lugares, de otras partes, de otras latitudes, nos pueden escuchar a través de www.experimental.cl en nuestra señal online. Sí. También nos pueden llamar al 22564-3848, el teléfono, y acá nuestros invitados están con toda la disposición a responder las preguntas que el público quiere saber sobre los temas que vamos a tratar hoy día. Y aprovechemos también de mandar saludos a todas las radios que retransmiten Raíces Poblacionales. Yo empiezo Voz de Paine, la radio de Voz de Paine. A la gente del puerto, a Radio Placeres. Radio Quinchemapu de allá del sur, Temuco. Radio Manque de Rancagua. Los chicos y chicas de Radio La Cumbia. A los chicos y chicas de Territorio Inquieta. Radio Conciencia de Rosario. Radio Vía Olímpica de Ñuñoa. Y por ahí me queda alguna, ¿no? Agencia de Noticias. Agencia de Noticias. Que nos sube los programas a la plataforma virtual. Y también a los cabros de la Radio 19 de Abril, que también ahí nos retransmiten. Y al periódico. Al periódico El Pueblo, al Elías y a las chiquillas que son parte del periódico. Y a los chicos y chicas de radio del periódico El Irreverente también, que también están constantemente subiendo información sobre nuestros programas. Oye, como decía el Bene, hoy día se nos viene un programa cargado a una conversación interesante de experiencias de organización laboral, del trabajo, distinta, y también de experiencias de otras latitudes de América Latina, de otras realidades, así que le decimos a la gente que estén atentas, también que puedan llamar, como dijo el Bene, al 22564-3848, y nos vamos a ir con un temita. Antes de irnos, agradecer a todas y a todos quienes asistieron el día martes a la Maestra Vida. Muchísimas gracias, cabras y cabros. Todo salió opulento. Ahí estamos sacando las cuentas para poder empezar a hacer un taller el otro año de radio aquí en La Pobla. Así que nos vamos con un temita, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Hola, buenas tardes. Hemos vuelto después de escuchar un temita. Así que, como la gente siempre está atenta a lo que nosotros, la música que nosotros colocamos para después descargar, la pregunta me mueve, para que la gente pueda anotar en su casa y después pueda buscar por internet la música que acá en Raíces Poblacionales colocamos. ¿Qué escuchamos? Compadre, Bene, acabamos de escuchar un tema que lleva por nombre Natural Morfina, que es de un amigo de la casa, de Big Bola, de que un año estuvo acá acompañándonos como panelista. Este es parte del disco Plan B, que lanzó por allá por el 2014, si no me equivoco. Así que un saludo grande ahí a Big Bola, al Bola. Así que eso, buen tema, hermano. Sí. Como anunciamos anteriormente, antes de ir al tema, estamos con dos invitados acá. Bueno, uno ya amigo de acá, de nosotros, ya ha venido al programa. Y otro compañero que viene desde de otro país de Latinoamérica a contarnos sobre su experiencia. Así que, ¿para qué los voy a presentar yo? Preséntese usted, ¿quiénes son? ¿A qué vienen? Acá, porque están en Chile. El micrófono es de usted. Bueno, muy buenas noches ya a los amigos de Radio Experimental y a este programa. A ver, espere. No se escucha. Vamos el micrófono para allá. Dale. Le pedimos a la gente que sí nos tenga un poquito de paciencia, que estamos ahí. Sí, bueno. Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos de Radio Experimental y al programa Raíces poblacionales. Al amigo Alonso acá, que me invitó, a los compañeros. Yo soy José Miguel Gómez, vengo de la República Bolivariana de Venezuela. Estoy pues por acá, por el sur del continente, viviendo ahora en Argentina. Pertenezco al Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores y también pertenezco al Observatorio Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos. Y bueno, estamos haciendo un trabajo bastante interesante en todo el continente y bueno, y expandiéndonos también hacia África, Asia, Europa, con lo que es el trabajo de los derechos humanos y el trabajo de diciéndole a todo el mundo que una nueva economía es posible. Buena. Sí, yo soy Alonso, de la Cooperativa de Trabajo Centro Alerta. También saludar a los cabros del Raíces Poblacionales, darles las gracias, chiquillos, por la invitación. Vengo también representando a la Federación de Cooperativas de Trabajo, Trasol. Estamos contentos. Venimos a invitarlos también para el encuentro, el primer encuentro internacional de cooperativas de trabajo que estamos organizando y que comienza mañana. Va a ser mañana viernes, sábado y domingo, y que se viene bien bueno, y les voy a ir contando algunas cosillas. Oye, Alonso, para comenzar un poco la conversación, explicarnos qué es Trasolpo. Sabemos que es una federación de cooperativas que hace muy poco dio como su nacimiento oficial, así. ¿Qué es Trasol? ¿Quiénes componen Trasol? ¿Cuáles son los objetivos que se trazan como federación de cooperativas? Claro. Trasol es una federación de cooperativas de trabajo, digamos, debe su nombre a dos valores, dos principios que digamos son centrales, que son el trabajo y la solidaridad, por eso nos llamamos Trasol. Llevará uno relativamente reciente, Trasol, pues tendrá unos 3 años. Y en sus orígenes hay algunas cooperativas que se juntaron un poco reivindicando esta idea de trabajo sin patrón, ya de que hay que poner en común, digamos, el trabajo, la autogestión, la solidaridad como valores para combatir también, pues, ¿no?, esta sociedad neoliberal, esta cultura neoliberal, también el trabajo, digamos, fundamentalmente. Y nada, pues ahí estamos organizándonos para articularnos, digamos, a nivel nacional, bueno, internacional también hemos podido participar, conocer acá a los compañeros en otras experiencias, como el Encuentro de la Economía de los Trabajadores. Este año fuimos unas 20 personas de la federación, pudimos viajar a Buenos Aires, estuvimos ahí en el Hotel Bauen, que es un hotel recuperado en Buenos Aires, después viajamos a Pigüé, que será una ciudad, un pueblo, digamos, como unas 9 horas al sur de Buenos Aires, y una textil gigantesca también, y ahí estuvimos en un espacio, puta, que era impresionante, mano, porque había compañeros de varios países, una compañera kurda también, que está ahora, también va a venir al encuentro, y nada, pues estamos ahí parando espacios, sobre todo espacios de articulación, espacios de formación también, de fortalecimiento para las cooperativas. Somos una federación chiquita, digamos, pues somos unas 12 cooperativas de trabajo de distintos ámbitos, pues, ¿no? En mi cooperativa, por ejemplo, nos dedicamos a la educación y a la investigación social, desde una mirada militante también, desde la educación popular, desde la investigación, la acción participativa, y todas esas herramientas pensando también, ¿no?, nuestro trabajo, nuestra profesión, como una herramienta de transformación social. Y hay otras cooperativas que se dedican, por ejemplo, a la ingeniería, a la construcción, al aseo clínico. Hay unos compañeros que hacen agroecología, algunas compañeras. Y eso somos, básicamente. Así que agradecido de estar acá, nuevamente. Sí. Oye, Alonso, ¿cómo se organizan ustedes con estos diversos tipos de servicios que ustedes prestan? ¿Cómo se organizan para que funcione? No sé, ¿tienen alguna sede? ¿Cómo es la orgánica de ustedes? Algunos, igual nos planteaste algunos principios, pero ¿cómo, no sé, si la estructura de la organización, como para que la gente pueda escuchar y pueda un poco entender un poco qué es la cooperativa? Claro, ahí hay que distinguir, porque Trasol es una federación. Entonces, la federación la constituyen distintas cooperativas, en este caso cooperativas de trabajo. En Chile existen cooperativas de trabajo, de servicios, de vivienda, cooperativas de consumo. Y nosotros como cooperativa, digamos, como organizaciones de base, bueno, nuestro órgano fundamental es la asamblea, pues. Entonces nosotros ahí juntamos y conversamos sobre esto, ¿no? Como la autogestión productiva, digamos, para nosotros es unir esto de la decisión, de la toma de decisiones con el hacer, pues. Entonces somos todos, digamos, propietarios, hay una noción de la propiedad colectiva también en nuestras organizaciones, somos socios trabajadores y todas las decisiones que pasan por la cooperativa las tomamos nosotros, pues. Por una idea de que no hay patrón y que nosotros somos los, digamos, los que tomamos las decisiones en el proceso productivo y en la gestión de la organización. En ese sentido, la autogestión para nosotros implica la toma de decisiones, el financiamiento, el trabajo. Hoy día hay compañeras y compañeros que están planteando, por ejemplo, también cómo autogestionar el tema de la crianza, digamos, en estos espacios, como instalando en la federación espacios de crianza. Por ejemplo, en este encuentro le vamos a dar harto énfasis a eso, para que existan espacios que podamos integrar también a los niños, a las niñas, y que también no se resten, sobre todo las compañeras, de participar por hacerse cargo de estas labores que son fundamentalmente asignadas a las mujeres, pues, tratar de integrar estos distintos trabajos. Son algunos temas. Pues, y en la federación ya, el órgano máximo sigue siendo la asamblea. Funcionamos también, igual hay un consejo que se reúne regularmente con representantes de estas cooperativas y hay distintas áreas de trabajo. Nosotros como cooperativa, por ejemplo, participamos en la comisión de educación. Hemos participado fuerte en la organización de este encuentro junto con otras compañeras de otras cooperativas. También participamos fuerte en la jornada de autoformación que tuvimos en enero, donde participó también José Miguel a través de una conferencia por Skype, me acuerdo que tú estabas en Venezuela en esa época. Y es así, pues, así nos vamos dividiendo. También levantamos hace como 2 años una patita con otras organizaciones territoriales para ir empezando a organizarnos en torno al consumo y al abastecimiento, sobre todo de alimentos, ¿sí? De empezar a volver a comprar por mayor, de empezar a volver a vincularnos con productores, ojalá productores cooperativos, y empezar a darle cuestionamiento a eso, ¿no? A generar otras redes económicas también que donde pongamos en el centro la solidaridad del trabajo. Oye, Alonso, esto del cooperativismo en general no es algo nuevo. Quizá hoy en día, a propósito de la experiencia de Trasol, ha tomado un cariz diferente, distinto, pero claro, si uno se va a la historia, el cooperativismo viene del siglo XIX. Y yo te quería preguntar si ustedes tienen como conocimiento del estado actual del cooperativismo en Chile, más allá de lo que ustedes han desarrollado como experiencia. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles también son las diferencias quizás con el cooperativismo más usual o el que se conoce más bien en Chile? Sí, hoy en día el Estado está impulsando una idea de cooperativas que viene muy desde una noción de la economía social, que allá yo creo que hay hartas diferencias respecto a lo que no sé, pues en otros países. Por ejemplo, en Venezuela se entiende como la economía popular o la economía solidaria. En Chile el Estado está impulsando una idea de autogestión muy tipo pequeña empresa, ¿cachai? Entonces a nosotros el Estado nos entiende como pequeños empresarios, no lo entiende como organizaciones de trabajadores. Distintamente, no sé, pues, si hay compañeras que no sé, pues, que trabajan en el ámbito del aseo, otros que somos profesionales, pero que también nos reivindicamos como trabajadores, no sé, pues, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la investigación social, no sé, pues, en el ámbito de la ingeniería, la construcción, etcétera. Entonces el Estado está dándole harto énfasis, por ejemplo, a otras formas de organización productiva, como son las empresas B, que tienen más esta idea de la responsabilidad social, pero donde no existe esta idea de propiedad colectiva, donde no hay una autogestión, digamos, al centro de los trabajadores, sino que son empresas 3.0 con una idea muy central de la innovación, muy yankee. Esto de empresa es, por ejemplo, una marca registrada yankee, digamos. Y nosotros como Federación en general tratamos un poco de imponerle otra impronta al trabajo que estamos haciendo, ¿cachai? también hay, bueno, tenemos todas otras historias distintas, digamos, ¿no? Y eso es complejo, digamos, a la hora de construir, y en lo rico también, pues, ¿sí? La diversidad de las trayectorias que tenemos. También hay harta gente que, no sé, organizaciones que venimos muy de la militancia, del trabajo base, del trabajo territorial también, ¿cachai? En el caso de nuestra cooperativa, al menos. Oye, ¿y cómo, o sea, tratando de comprender lo que tú nos comentas, cómo ven el tema del emprendimiento? Porque, claro, desde la idea de las pymes, de las empresas B, de responsabilidad social empresarial, etcétera, siempre se instala este concepto del emprendimiento, porque tú podés emprender algo, salir adelante a través de este emprendimiento, valga la redundancia. Sin embargo, hay otros temas que se dejan de lado, como por ejemplo, no sé, administrar los propios medios de producción. Pero ahí ustedes, ¿cómo se establecen frente? Te lo pregunto a propósito de una discusión que vi en Facebook con un amigo que es parte de este proceso, con otro tipo, que él le decía, claro, y las pymes, ¿dónde quedamos? Nosotros generamos trabajo, etcétera. Sí, bueno. ¿Cuál ahí es la diferencia sustancial con esta visión más neoliberal, más capitalista, con la cooperativa como ustedes la están planteando? Yo creo que la diferencia es, no sé, por ejemplo, los municipios, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Tienen la OMI, no sé, el Departamento de Desarrollo Local, Económico, donde a la señora le dicen, puta, usted es una microempresaria, ¿cachai? Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con municipalidades donde en nuestra cooperativa, donde le dicen, no, pero ustedes no son trabajadoras, vos son microempresarios. Ustedes cuando vayan digan que son microempresarias, ¿cachai? Y eso como que, claro, pues es complejo porque, no sé, Piñera también se define como un empresario, digamos, que viene de la clase media y no hay una distinción ahí, pues, ¿no? Entonces esa cuestión es compleja, pues. Hay como toda una perspectiva de hermoseamiento que en el fondo igual divide, pues, ¿cachai? Yo creo que nosotros estamos tratando un poco de enfrentarnos a esa realidad, pues, de poner en el centro lo que no, lo común es el trabajo, ¿cachai? Más allá si tú te definís como pyme o no, yo creo que lo que hay en el centro del trabajo y, digamos, la autogestión y la toma de decisiones, pues. Yo creo que eso el Estado no es algo que promueva, pues. Por ejemplo, Colún, hay grandes empresas que son cooperativas y que hoy en día incluso mediáticamente ponen en el centro eso como una cuestión publicitaria, ¿no? Somos una cooperativa, ¿cachai? Como una empresa 3.0, responsabilidad social. Pero estos valores, que son valores, digamos, propios también del movimiento de los trabajadores, digamos, históricos, ¿cachai? La autogestión, el apoyo mutuo, la solidaridad, esos valores y esas prácticas sobre todo, no, en general no están, ¿cachai? No están, que el Estado tampoco las promueve mucho, digamos. Oye, ¿cómo ha sido este proceso de 3 años? Porque desde lo que, como tú lo planteas, yo creo que igual ha sido como un camino un poco difícil. Me imagino que usted igual, al ser militante, tiene una postura como clara. Tú igual estás haciendo la diferencia, como por ejemplo con lo que planteaba el Estado. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia y cómo lo recibió la gente a las cuales ustedes le han hecho algunos trabajos? Yo creo que es una tensión en general, po. Es una tensión en la que estamos tratando de... Está llena de contradicciones, po, ¿cachai? Eso es básicamente, po. ¿Cachai? Compañeros que, no sé, de repente tenéis que... Los cabros de energía siempre plantean esto, po, ¿no? O sea, ellos tienen como proyecto, digamos, de cooperativa construir vivienda social, ¿cachai? Desde una idea de autogestión también, ¿cachai? Pero también hacen trabajo, de repente, si lo llaman a hacer trabajo en el barrio alto, varios hacen trabajo en el barrio alto, porque también hay que pagar sueldo, hay que pagarse sueldo, hay puta familias que mantener, etcétera. Y esa cuestión, convivir, digamos, cotidianamente en un mercado competitivo, capitalista, ¿cachai? Donde el Estado declara que apoya a las cooperativas, pero en la concreta no hay una política clara, ¿cachai? De fomento, digamos, y de apoyo a al trabajo fundamentalmente, ¿cachai? Eso es complejo. Yo creo que estamos ahí develando todas esas contradicciones. Pues nosotros, por ejemplo, en la cooperativa mía, claro, nosotros nos dedicamos a la educación en un país donde no existe el derecho a la educación, ¿cachai? Entonces, es compleja esa hueá, es súper complejo. O funcionáis como una consultora privada, o funcionáis como una universidad, cuando no sois ni lo uno ni lo otro, ¿pues? Yo creo que ahí estamos tratando de resolver esas tensiones todavía, pues. Yo creo que no tenemos una respuesta concreta, estamos en esa. O sea, a mí lo que me llama harto la atención es el tema de la jerarquía dentro del trabajo. Porque finalmente cuando yo pienso, claro, en esta defensa que hacen de las pymes, del desarrollo de microempresario, el emprendimiento, finalmente, claro, pues si esa persona que el Estado, el municipio le dice, no, usted es una microempresaria, logra emprender, finalmente va a tener empleado y se va a replicar la estructura jerárquica de cualquier empresa. donde un trabajador no tiene incidencia en el trabajo que está haciendo. Claro. ¿Cachai? Yo creo que esa es una de las, o no sé si de innovación, sino que una puesta en práctica de un valor, creo yo, que en otras empresas, por más que sean pequeñas, por más que sean pymes, no se va a alterar. Pues. Yo creo que la autogestión, la solidaridad, como tú dices, son piezas claves, pero también a mí me interesa mucho recalcar esto de la no jerarquización, pues de la toma de decisiones en común, ¿cachai? Eso no quiere decir que hayan diferencias de funciones, de roles. Complicadísimo eso, porque en el fondo igual vivimos en una cultura individualista, neoliberal, así, capitalista, pues digamos, ¿no? Donde prima el individuo, el ego gigante, ¿cachai? Entonces empezar, y donde además estamos acostumbrados a que nos digan qué es lo que hay que hacer, ¿cachai? Y aquí en el fondo nadie te viene a decir, oye, nadie te trae la pega, tú tienes que buscar tu pega, construir tu pega, ¿cachai? Y tomar las decisiones colectivamente, pues, y eso implica una forma de trabajo que no es la habitual, digamos, pues, ¿no? Tomar decisiones, trabajar en asambleas, por ejemplo, dejar un poco tu ego al lado muchas veces, ¿cachai? Y eso, yo creo que para irnos avanzando y también desarmando esa forma de ser tan puta capitalista, que estamos pensando también armar estos espacios formativos como el encuentro, ¿cachai? Para ir contándoles también un poquito de este encuentro que comienza mañana en Libertad 53, ex-Arcis. Ex-Arcis. Sí, hoy vamos con un temita y después continuamos hablando un poco del encuentro, y ahí después nuestro amigo José también se integra a la conversación con la experiencia que ellos tienen en Venezuela y en Argentina. Así que DJ, J. Lucas, póngale play. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Ya sé. Buenas cabros y cabras, volvimos después a escuchar un temita que puso nuestro hijo de Locuaz. Recordad que estamos aquí con los cabros de, con el Alonso de Trasol y con José de, al tiro les digo, de Movimiento Economía para los Trabajadores, ¿ya? De Venezuela, así que eso. ¿Qué escuchamos, Memo, para que la gente pueda anotar en su casa? Compadre Bene, para que la gente tome lápiz, papel y anote que escuchamos el tema que acabamos de reproducir, gracias a nuestro compadre Javi Locuaz, se llama Métodos Piqueteros, que es de Las Manos de Filippi, una gran banda argentina, y este tema es de el disco Arriba Las Manos, que es del año 2002, hermano. Cacha, Bene. Arriba Las Manos, esto es el Estado, así creo que se llama. Claro. Mira, viste, ahí nos faltó la segunda parte. Oye, cabras y cabros, bueno, a propósito de lo que estábamos conversando, yo quería plantearle a José Miguel que nos contara un poco la experiencia cooperativa en Venezuela, que de donde tú vienes, y en Argentina, que ha sido el país o el lugar donde últimamente has vivido. ¿Cuál ha sido el desarrollo de este movimiento económico en ambos países? Sí, bueno, mira, el movimiento cooperativo en Venezuela nació por ahí en los años 70. Digamos que tuvo una importante explosión como a eso de los 80, y se crearon cooperativas muy importantes como Secocesola, por ejemplo, que es muy famosa a nivel internacional y que tiene la sede en Barquisimeto, en el estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto, en la región centro-occidental del país. Y luego, digamos que al final de los 90 y ya con la llegada de la Revolución Bolivariana, desde el gobierno bolivariano con el comandante Chávez, hubo como la segunda explosión del cooperativismo, donde se crearon más de 3.000 cooperativas, pero digamos que esas cooperativas no lograron hacer una producción soberana, sino que siempre lo que se producía era con niveles de dependencia en materias primas esenciales, y entonces no lo, y con una, digamos que fue la primera iniciativa de acompañamiento desde el gobierno hacia el pueblo, y fracasa porque el acompañamiento no se hace integral, no se hace un acompañamiento en lo técnico y un acompañamiento en lo político, y entonces y también se falla en generar, en lograr que si tú tienes, bueno, producción de, tienes gallinas ponedoras, bueno, tienes que pensar entonces en todo el circuito productivo. Entonces, la dependencia del alimento balanceado para animales y la distribución hacia el mercado capitalista normal, entonces, hizo que eso fracasara. Luego, con la llegada de los consejos comunales y las comunas, que son los núcleos de autogobierno que están en la base, que están en toda Venezuela, que están en todo el territorio nacional. Hay más de 3.000 comunas hoy registradas, activas, trabajando en Venezuela. Nace otra figura con la ley de economía comunal, que son las empresas de propiedad social directa comunal. Esas empresas de propiedad social directa comunal son empresas que están adscritas a las comunas, y como su nombre lo dice, la propiedad es social. Entonces, en Venezuela reconoce la propiedad privada, reconoce la propiedad social, reconoce la propiedad mixta, ¿verdad?, entre el Estado y la propiedad privada, y la propiedad familiar. Son los tipos de propiedad que se reconocen en Venezuela. Entonces, esta última organización sí logró, con un grado más de pensamiento estratégico, con ocupaciones a empresas que fueron abandonadas por sus patronos, que son unas cuantas y unas grandes también, lograron entonces construir desde esas empresas la herramienta, digamos, del aparato financiero y el aparato económico productivo de los autogobiernos. Entonces tenemos empresas de propiedad social directa comunal con fondos sociales comunitarios, con autogobiernos, parlamentos comunales, que están hoy en día entretejiendo un nuevo sistema, nuevos tejidos, un nuevo cuerpo social que se viene enlazando para lograr entonces en un futuro la Confederación de Comunas de Venezuela, que sería ya como el nivel más alto del establecimiento de un nuevo orden político en Venezuela, que es lo que se está buscando con la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces tendríamos la célula más pequeña, que son los consejos comunales, luego las comunas, después ahorita en formación las ciudades comunales, y luego que esas ciudades comunales se enlacen a través de sistemas productivos, económicos, financieros, políticos, jurídicos. Nacería entonces la Confederación de Comunas de Venezuela. Este es el proyecto que obedece al Plan Nacional Simón Bolívar, ¿verdad?, que impulsó el comandante Chávez antes de su muerte, antes de su fallecimiento. Y eso, por supuesto, nos llevó a nosotros, como actores sociales, políticos, económicos, al pueblo venezolano, a traspasar la frontera, ¿no?, y a ir a México, a Colombia, a venir ahorita a Chile, a estudiar en Argentina, y así sucesivamente a Uruguay, dando a conocer estos procesos. Y así llegamos entonces a ser militantes del Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, que entonces es un proyecto muy bonito que tiene más de 10 años, que nació en Argentina a través de la Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, un proceso con bastante apoyo académico, bastante apoyo social, y es increíble porque entonces encuentro tras encuentro nos vamos encontrando que hay experiencias de empresas recuperadas, de cooperativas, por ejemplo, en Chicago, en el seno de los Estados Unidos, o por ejemplo en París, o en Sudáfrica, o una experiencia de las mujeres de la empresa Foxtrot allá en la que hace el iPhone en China, o los compañeros, las compañeras del Kurdistán, o los compañeros en Italia, ¿no?, en España, y así sucesivamente. Entonces el movimiento de la economía de los trabajadores es un movimiento que ya ha pasado de realizar encuentros internacionales cada 2 años a realizar encuentros regionales anuales, y ahora estamos apuntando hacia una forma de ir más allá de los encuentros, establecer una política propia de estos trabajadores organizados, por ejemplo, para crear un sistema financiero internacional que apalanque la producción de todo aquel trabajador en el mundo entero que desee asociarse y estar en un proceso de, digamos, cooperativismo, autogestión, porque bueno, esta es la alternativa que tenemos para los trabajadores, las trabajadoras, para el joven que acaba de salir de la universidad, para el joven que está estudiando en su bachillerato y ¿qué voy a hacer más adelante? Bueno, la alternativa es la autogestión, es una nueva economía que es posible, porque sencillamente necesitamos comprender que la economía, como la política, son procesos que nacen desde lo sencillo hasta lo más complejo, desde la cotidianidad de la gente, del día a día. El señor, la señora en la casa, tiene una economía en su casa, en su familia. Ahora, si nos vemos todos en conjunto, ¿no?, bajo principios de no competencia, sino de complementariedad, bajo principios de solidaridad, entendiendo cuáles son nuestras necesidades básicas y entendiendo que las necesidades materiales son necesario solventarlas, entonces nosotros podremos tener diagnósticos participativos para saber qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir, cuándo lo vamos a producir, hacia dónde va a ir esa producción. Ah, va a ir al mercado que todos conocemos, ¿no?, o vamos a crear mercados alternativos para que entonces no tengamos problemas de que si el producto se vendió, que si no se vendió. Entonces, en base a esos diagnósticos, planificamos la producción y planificamos el consumo, y entonces creamos canales directos entre los productores y los consumidores. Esto es un proceso que tiene que ser hegemónico, que tiene que ir creciendo desde abajo con la gente, tener niveles muy importantes de calidad. Por eso la ciencia, la tecnología y la innovación, son procesos muy importantes acá, pero todo esto parte de algo fundamental, que es la planificación estratégica. Si nosotros como trabajadores, como cooperativistas, no tenemos una planificación estratégica que nos permita o hacer construir nuestro mapa de acción desde ahorita a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 50 años, nosotros no vamos a poder lograr avanzar, porque no vamos a tener una forma de medir si vamos avanzando, si vamos cumpliendo metas, si vamos, bueno, la meta fue muy ambiciosa, bueno, tenemos que recortarla, o cómo hacemos para entonces lograr que esa meta ambiciosa se cumpla, ¿no? Y esto tiene una fundamentación muy, muy importante, que es la democratización del proceso económico, de la economía. Nosotros en Venezuela, por ejemplo, avanzamos mucho en la democratización de la política, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, pero en lo económico nos quedamos. Entonces el privado tiene el control sobre la distribución, sobre la comercialización. Entonces la lucha nuestra ahora es por la democratización del hecho económico, que es desde lo sencillo: la gente, el consumidor, con el productor, con el comunero, con el campesino, con el obrero, en unidad estratégica del pueblo. La unidad, que es una otra cosa que la unidad productiva del pueblo, para pasar de una economía rentista petrolera a una economía diversificada en lo productivo. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos medios de producción con planificación de esa producción, planificación del consumo, gestión social de los excedentes, que es muy importante porque es lo que nos va a diferenciar del sistema capitalista y nos va a diferenciar de los modelos de Estado que han fracasado en la construcción del socialismo, porque ambos se unen, tiene algo en común la producción en el sistema capitalista, o la gestión de los excedentes en el sistema capitalista, y la gestión de los excedentes en experiencias como la Unión Soviética, por ejemplo, o la Venezuela de hoy en día, o Cuba, que la gestión del excedente sea en procesos oligárquicos. ¿Qué significa eso? Que son procesos que sean en círculos, cerrados. No se socializa la gestión del excedente. Nosotros desde la comuna, Pío Tamayo, por ejemplo, en Venezuela, en Barquisimeto, con nuestra empresa de propiedad social directa comunal, Proletarios Unidos, logramos hacer una gestión social del excedente, en la cual decidimos, a través de la democratización del hecho económico, decir, bueno, la primera acción para expandir económicamente es hacer una inversión de ese excedente para que sea una inversión para la producción. Es decir, de un medio de producción que tenemos, generamos nuevos medios de producción. Entonces, liberamos de responsabilidades a un solo medio de producción, diversificamos, nos expandimos en la cadena productiva. Por ejemplo, nosotros, de una empresa que producía cerveza, hicimos un cambio tecnológico, empezamos a producir alimento balanceado para animales. De ese alimento balanceado para animales, los primeros 6 meses, con una gestión social del excedente y una política de reinversión productiva, compramos una finca con 2 hectáreas, 5 galpones, metimos 50.000 gallinas ponedoras, y en un año esa finca estaba dando más dinero que la misma planta de alimento balanceado para animales. ¿Ves? Ah, pero no nos quedamos con eso. Dijimos, bueno, tenemos la hacienda, tenemos la hacienda, tenemos la planta procesadora de alimento balanceado para animales. Ah, y el maíz. Tenemos un nivel de dependencia en el maíz, en la soya. Entonces, bueno, hay que hacer, ahí viene la complementariedad. Nosotros tenemos la tierra, pero hay otra comuna que sí la tiene. Entonces hacemos las redes productivas, ¿eh? Que pueden ser pequeños productores, pero también pueden ser comunas productivas. Entonces nosotros no chocamos con la pequeña propiedad. El pequeño propietario, siempre y cuando se establezcan redes de productores libres y asociados, no hay problema, porque tienen una dinámica distinta a otras organizaciones, ¿no? Entonces nos complementamos. Ellos producen el maíz, nosotros lo procesamos, pero al final la democratización del hecho económico se basa en que todos nos sentamos en una mesa a definir costo de producción, a definir hacia dónde va la producción. Entonces, algo que se esconde en el sistema capitalista, que es cuánto me cuesta producir. Es un secreto de Estado, es un secreto de la planta, de la empresa. Nadie le interesa saber cuáles son mis costos de producción. Nosotros lo socializamos. Entonces se sienta el granjero que produce el cerdo con el que produce el alimento balanceado para animales, con el que produce el maíz, cada uno en la mesa con sus costos de producción. Y en base a ese hecho democrático, entonces avanzamos en cortar con la intermediación especulativa, establecer precios justos y entonces que le llegue al plato a la gente, un alimento de calidad, económico y oportunamente. Pero eso no es todo. La comuna, como sistema político, pensando en esa hegemonía productiva, en esa hegemonía de la distribución, entonces establece su empresa de propiedad social de distribución y comercialización. Entonces, ese granjero no solamente está garantizando que produzca a bajo costo, sino que cuando él produjo, ya eso está comprado por la misma comuna para distribuirlo, venderlo planificadamente en los territorios comunales. Entonces, ese modelo es posible en cualquier espacio. Ahorita estamos allá en Argentina, en Bahía Blanca, conversando con las organizaciones, porque tienen empresas, tienen cooperativas, tienen movimientos sociales de base, hay gente dispuesta, hay universidades acompañando el tema de la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento, ¿verdad? Que es muy importante. Y sobre todo que nosotros tenemos que todo esto hacerlo para que esta economía sea solidaria, sea autogestionada, pero que deje de ser marginal y se convierta en una economía central. Ahora, eso choca con lo estético, eso choca con la calidad. No, nuestros productos tienen que ser bonitos, tienen que ser sabrosos, ¿no? Tienen que tener calidad. Y nosotros, desde el punto de vista de la estrategia de la venta, de la planificación del consumo, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser creativos y, por supuesto, llegarle al que no tiene cómo comer, pero también llegarle al que tiene cómo comprar, ¿verdad? Y para eso están las redes sociales y para eso está la tecnología, como venga, como se presente, para nosotros planificar el consumo. La única forma de nosotros avanzar hacia un modelo más justo, donde todos podamos participar, es que nosotros logremos planificar el consumo, que sea un consumo consciente. Y eso no lo dice José Miguel, eso se está haciendo en España, eso se está haciendo en Italia, eso se está haciendo en Europa, lo hacen los asiáticos de hace años, ¿ves? Lo hace el Medio Oriente, nos contaba ahora la compañera Asise del Kurdistán. Entonces, son procesos en los cuales nosotros tenemos que atrevernos a practicarlo, sistematizarlo, pero sobre todo, hermanos, planificarlo. Si nosotros seguimos descuidando la planificación estratégica, la visión táctica a corto plazo y la visión estratégica, la planificación estratégica, será muy difícil que nosotros logremos avanzar, por lo menos a que nosotros seamos un instrumento para disminuir los niveles de desigualdad social que hay en el mundo. Que más gente coma, porque, bueno, las cifras son claras. Cada minuto, ahorita tú cuentas un minuto y se muere un niño de hambre en el mundo. Ah, pero también es verdad que nosotros en el mundo entero producimos alimentos para más gente que la que vive en el país. Ah, pero en el mundo. Pero entonces, ¿cómo es posible que se muera cada minuto un niño o una niña de hambre en el mundo? Y no lo digo yo, lo dice la UNESCO. ¿Ve? Entonces, son cuestiones que la UNICEF, son cuestiones que nos llevan a la reflexión, nos llevan a decir que desde el punto de vista de la supervivencia de la especie humana, la única forma de que nosotros podamos tener organización social para la producción, trabajo garantizado para toda la población, es a través de la autogestión. Oye, compadre, ven, sí, esto es como, una clase de es como escuchar chino, así, sí, por decirlo de algún modo. No estamos acostumbrados a que la economía se vea desde este prisma. Bueno, Chile es la capital o el pionero del neoliberalismo en el mundo, entonces la economía nunca nos la han hecho llegar o nos han hecho entenderla de este modo, ¿cachai? De un modo más social, más planificado, y que permita, como decía José Miguel, bajar los niveles de desigualdad, de pobreza, de hambre en el mundo. O sea, es súper significativo lo que dice él, cada un minuto se muere un niño de hambre y hay una sobreproducción de alimentos en el mundo que es impresionante, po. Yo lo que te quería preguntar es como, claro, a propósito de lo mismo que te estábamos diciendo, claro, cuando uno comienza a escuchar esto de la planificación estratégica, de tener a cierto año un plan que te permita poder producir, poder ir innovando, ir creciendo, es como lo que nos han dicho y lo que nos hacen creer en sociedades como la chilena. ¿Qué pasa con la libertad? Con la libertad de las personas. Porque cuando me acuerdo en este tema de la planificación, me acuerdo de las clases de la Revolución Rusa y de la Unión Soviética con sus planes quinquenales, que en el fondo era una planificación también, etcétera. Esto caricaturizando, porque a lo que voy es que siempre han hecho creer que la planificación nos va a coartar la libertad. Y sobre todo en países como el nuestro, y esto se engarza también con otro concepto que para mí también es clave, que es el consumo. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar en economías que claro, Chile hoy en día, tengo la impresión de manera personal, exporta un modelo de sociedad, un modelo cultural que es muy atractivo para el resto de América porque tenemos acceso a eso del consumo que te decía recién, pero ¿a costa de qué? A costa de un endeudamiento súper alto, de una precarización laboral gigante, de una terciarización. Entonces la gente, cuando escucha esto, no, tenemos que tener una planificación estratégica con una táctica que nos permita ir quemando etapas y superar la producción, etcétera. La gente tiende a pensar que vamos a volver a una Unión Soviética, que se nos van a coartar nuestras libertades, etcétera. ¿Cómo hacemos frente a esa mirada, a esas formas de ver la realidad? Y lo otro es cómo la tecnología y la innovación entran en juego también. Pues cómo podemos hacer frente a niveles de producción altísimos cuando echan mano a tecnologías que nosotros no podemos producir, que no tenemos el alcance ni los conocimientos ni el desarrollo tecnológico que nos permita innovar en ciertos aspectos de la producción. Pues, ¿qué opinión tienes tú respecto a eso? Bueno, ¿sí? todo se basa en romper paradigmas. Vemos China ahorita cómo está. Pero ve China, la China campesina de Mao. ¿En cuántos años tuvo ese avance? Que es la economía que mueve al mundo hoy en día, ¿no? Y empezó de eso, de lo chiquito, de lo pequeño, de lo sencillo, lo complejo. Fíjate que no hay que tenerle miedo a la planificación. Siempre y cuando mantengamos esos principios que yo te dije. La democratización del hecho económico, ¿verdad? Como un elemento fundamental que te permite no coartarte los principios de participación, sino sobre todo darte participación. Porque está bien, tú sobre todo tú puedes ir al supermercado a comprar, pero anda a discutir el precio. No puedes discutir el precio. ¿Ves? Este proceso te permite sentarte con el granjero, sentarte con el que participa, claro, en niveles que, te repito, van desde lo sencillo a lo complejo, ¿no? Desde lo sencillo a lo complejo. Ya nosotros hemos llegado a unos niveles de complejidad en Venezuela que ya ahorita los compañeros que aún están allá están avanzando hacia la siembra, por lo menos ahorita, de 20.000 hectáreas de maíz entre amarillo y blanco, ¿no? Para garantizar la arepa de la gente y garantizar el alimento balanceado para los animales. Eso ya es un nivel más complejo, necesita más maquinaria, pero empezamos ¿cómo? De niveles muy sencillos y habla con un campesino, sentate toda una tarde y habla con un campesino a ver cómo ese campesino lo convencíamos de que si él ese tomate que tenía ahí en la mata listo para cosechar nos los entregaba a nosotros como una organizada, nos le podíamos pagar un mejor precio y ese tomate garantizaba que iba a un consumo planificado, o sea, que iba a comprarse una vez, estaba ya vendido, ¿no? Y si él se lo entregaba al intermediario, entonces, bueno, a lo mejor ese tomate se perdía, a lo mejor nunca se vendía, a lo mejor lo terminaban botando, ¿ves? Entonces, así empezamos. 3-4 semanas, 2 meses todos los días ya con el campesino, con los campesinos, asistiendo a asambleas, pregonando esto, hasta que el tipo accedió y dijo, está bien, les voy a vender tomate. No. Fuimos nosotros, buscamos un camión que no teníamos. Ahora ya tenemos los camioncitos. ¿Eh? Y nos fuimos y buscamos la gente y cosechamos el tomate. Y nos fuimos y lo embolsamos y lo distribuimos casa por casa a la gente. Y le llegó el tomate a la gente. Ah, la gente cuando se dio cuenta que le llegó el tomate barato, que la comunidad había hecho un trabajo, dijo, ah, ¿y ahora qué van a traer? Entonces hay que ir otra vez. Entonces, desde lo cotidiano, desde lo sencillo, hay un factor ahí de voluntad. De voluntad de querer cambiar ese proceso. Porque en Venezuela, y aquí vamos a entrar en un tema bien candela, que en Venezuela hay una guerra económica inducida que tiene sus matices. No todo es culpa del gobierno, no todo es culpa de la oposición, no todo es culpa del imperialismo, sino que cada quien tiene, y no todo es culpa del pueblo, sino que cada quien tiene su cuota de responsabilidad, ¿no? De esos procesos. Pero en Venezuela, por ejemplo, estas cadenas de comercialización, y eso nadie lo dice, eso usted no lo ve en televisión, eso no lo va a usted no leer en el periódico, no lo va a ver en un artículo de opinión, al menos que lo escriba alguno de los compañeros. Ese sistema de distribución fue totalmente cambiado, el de los alimentos, el de las medicinas, totalmente modificado. La empresa invirtió, la empresa privada invirtieron en cambiar totalmente el proceso de distribución y comercialización para mandar un 80% de los productos que ellos producían y que ellos distribuían y que recibían de los mercados internacionales con dólares preferenciales que le da el gobierno, lo metieron al mercado del contrabando. Que no me gusta decirle mercado negro, el mercado del contrabando, ¿no? Entonces, ¿por qué usted ve las colas, las filas de gente en el supermercado? Ah, porque cuando ahí iba, cuando a ese supermercado iba, 100% de la producción, de lo importado, de lo poco que se produce en Venezuela, de la noche a la mañana, empezó a ir 20%. Y el otro 80% se iba para Colombia, se iba para Guayana, se iba para las Antillas holandesas como contrabando de extracción. O se quedaba en el país en proceso de contrabando interno, en barrios, en barriadas, con apoyo al paramilitarismo colombiano, que está ahí instalado en los barrios de Venezuela, y con unos niveles de ineficiencia del Estado, que tiene instituciones para combatir eso, que tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana para combatir eso, que tiene todo un aparato coercitivo del Estado, que tiene las leyes, pero que tiene estructuralmente no está configurado para actuar en base a combatir esos procesos de corrupción, porque naturalmente, de forma natural, esa estructura es corrupta. El Chávez no logró superar el viejo Estado. No se logró superar. Son las estructuras intactas. Son las mismas estructuras de la Cuarta República en los 40 años de alternabilidad democrática que hubo en Venezuela. Entonces, ¿por qué sucede todo lo que está sucediendo en Venezuela? Porque las estructuras son las mismas, ¿no? El proceso, digamos, de gestión del gobierno, de las instituciones del gobierno, tocó techo, se paró. El gobierno está parado. No tiene posibilidades de actuar contra esas mafias. Entonces, ¿a quién le toca la responsabilidad histórica de hacer que eso cambie? A la gente. Por eso hay una Asamblea Nacional Constituyente. Para entonces sí transformar, demoler esas viejas estructuras del Estado y darle paso a una nueva estructura ya más dinámica, ¿verdad? Nosotros no tenemos un estado paquidérmico. O sea, es un elefante. Y necesitamos una gacela que vuele. Una gacela que corra durísimo. Ferrari como el que vi esta mañana ahí llegando aquí. Es el que necesitamos como estado. Rápido, eficiente, del pueblo. Pero no lo tenemos. Entonces nadie se puede sorprender por lo que sucede en Venezuela. Y ojo, véanse en ese espejo de Venezuela. Porque lo que hizo el capitalismo ahí, lo que hizo el proceso, lo que hicieron las empresas distribuidoras, comercializadoras, mutando, cambiando todo el proceso de distribución hacia el contrabando, comprando gente del gobierno, comprando jueces, comprando militares, comprando todo el mundo, para tumbar el gobierno. Eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Y eso es un espejo de un sistema corrupto que lo tenemos instalado en todas partes del mundo y que nos tiene que tirar una alerta. Para mí, eso que estamos viviendo en Venezuela nosotros son las postrimerías del sistema capitalista, que es el último gran sistema económico que ha tenido la humanidad y que está muriendo. Y que en Venezuela se adelantó esa muerte porque los de abajo se levantaron contra el pacto social. Y tuvimos un presidente que hizo de las estructuras coercitivas del Estado, de la estructura jurídica del Estado, de la estructura de gobierno, un gobierno que dijo, bueno, hay que proteger ese pueblo. Ese pueblo que se está levantando, hay que protegerlo. ¿Para qué? Se termine de levantar e irrumpa contra el modelo capitalista. Entonces, escuchen bien, lo que ocurre en Venezuela es un proceso en el cual hay una revolución popular en la base que está impactando sobre ese viejo modelo, que es el capitalismo, el último gran sistema económico de la humanidad, ¿verdad? Y que sencillamente es como un órgano cancerígeno, tumorado, que está segregando sustancias sin control del sistema nervioso central. Eso es lo que ocurre en Venezuela. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién dice hasta aquí llegó? Bueno, el pueblo. El pueblo, porque tiene un nivel de conciencia, un nivel de participación que no te lo va a decir CNN, que no te lo va a decir Fox News, que no te lo va a decir nadie, sino que está ahí, se está dando. Y tienes un país con un decreto que firmó Barack Obama, que somos el único país con un decreto, que somos una amenaza inusual para los Estados Unidos, que no ha sido invadido. Y tenemos un país que Donald Trump dijo hace poquito que sí, que no descarta una intervención militar sobre Venezuela. Y hoy tenemos una Asamblea Nacional que se está instalando en Washington. Una Asamblea Nacional venezolana que se está instalando en Washington. Una fiscal general que está en Washington también operando contra Venezuela. Y unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia paralelamente, que se está montando también en Washington. Hay que darle una alerta al mundo. En Venezuela se está gestando lo que le hicieron a Noriega en Panamá. Montar un gobierno paralelo en los Estados Unidos, ahogar ese gobierno en Venezuela, que es el gobierno legítimo, y terminar con una invasión militar que termine secuestrando al presidente, matándolo, asesinándolo, y entonces darle paso a un gobierno que sí sea reconocido por Washington, por la Unión Europea y todos los demás estados. Oye, está terrible bueno así la conversación. Tengo unas preguntas, que aquí estás escuchando al José. Tengo unas preguntas, pero vamos con un tema y te hacemos unas preguntas, José, sobre la experiencia de Venezuela, que es muy buena y está súper interesante acá en Raíces Poblacionales. Matías, pon un tema, guachito. ¿Cómo estamos? Yeah. Es mi minuto feliz y tengo mano arriba a todos los presidentes. Me mienten como cuando tu chica dice todo será diferente. Sarkozy, Salvaje, Tepi, africanos y latinos free. El inmigrante no es escoria, te volaré un par de dientes. ¿Lo sientes? El poder corrompe. Piñera, la concha, tu madre, mapuche, el rufo resiste, tocas de trompe. Oh mama, Obama, ya está en la cama. Amarrado, rodeado de cables, no hables, quiero escuchar como bramas. Así que subo el automático, yeah. Su cuerpo arde, atónitos miran vomitas, orinando de esta manga de cobarde. ¿Quién es el próximo? Acércate tú, sí, el de Israel, Shimon Peres. Asesino de palestino, chúpase la Merkel y a Fidel. Me quedan balas, Gana y Tana, pa' darle cara a Alan García. Arriba el Amazonas peruano y la muerte de policía. Berlusconi, te gusta la fiesta en Jaranas, el Johnny. Si la mafia siciliana te apaña, no te extraña de esas patrañas en torno al money. Ya será el momento de que llegue nuestro minuto feliz y dejar caer a todos estos líderes mundiales que nos tienen sumidos en la miseria. Así que atento, cabro, Funky Flu, palabra, 2011, Ariel Sosa, what? Salvaje de Cipel, el Kira Lumpentín está en tu oreja. Volvimos, chicos y chicas, después de escuchar los temas que puso nuestro DJ Mac G en los controles. Así que, Mac G, por favor, venga, el placer de decirnos qué escuchamos. No nos escucha, ¿eh? No, tenemos problemas técnicos. Vamos a solucionarlos. Memo, ¿teniendo este tema? No, pero en cualquier momento Matías va a intervenir ahí y va a decir qué sí. tema escuchamos. Sí. De todos modos, mañana va a estar ahí en la playlist. Sí. Dale, hermano. ¿Usted no quería hacer una pregunta antes de irnos a...? Ay, sí, dale nomás. Ahí están los temas, Memo. El primero es de Bad Brain, Attitude. Y el segundo es de Ariel Sosa con Funky Flu. ¿Eso? Buena, compadre. Sí, bueno, se nos está como acabando el programa después de una buena conversación acá con José y con... Alonso. Con Alonso. Perdón, no, si no lo hago con mala intención. Soy malo para acordarme los nombres. No, una pregunta así, pero o sea, igual tendría que ser como breve la respuesta de José Miguel para después como ir con los datos del encuentro y la información. Era cómo lo hacía la gente con este tipo de corrupción que había por parte de estas personas que hacían este mercado negro, y que tú decías que el Estado a veces no era como era algo que estaba establecido, pero el Estado no intervenía. ¿Cómo lo hacen la base, el pueblo? ¿Cómo lucha contra ellos? ¿Cómo se organiza? El pueblo está luchando de manera del día a día, tratando lo posible de, como se dice popularmente, rendir los ingresos, ¿verdad? Denunciar. Ahorita ha habido unos cambios en algunos gobernadores, ahorita vienen elecciones municipales y hay algunas actividades que de algunos gobernadores que están, digamos, asumiendo responsabilidades sobre los contrabandistas, se está metiendo presa alguna gente, pero sobre todo con la denuncia del pueblo. Y hay otro pueblo, hay otra base del pueblo más politizada, que está en las comunas, que no se ha quedado de brazos cruzados. Yeah. Los tipos escondieron el jabón. Hay que hacer jabón. Los tipos me escondieron la harina de maíz precocida. Hay que sembrar maíz y moler maíz y hacemos la arepa de maíz natural. Los tipos me aumentaron el precio de la carne de res. Bueno, hay que criar conejos. Y hacían del pueblo. El pueblo llano. El pueblo a pie resistiendo. Hay otra gente, por supuesto, que no está organizada, que la está pasando muy mal. Por eso vemos esas grandes oleadas de venezolanos que están abandonando el país porque necesitan llevarle un ingreso a su familia. Porque el tema del sistema financiero es un tema que cuando usted en el año 2006, 2008, nosotros los venezolanos teníamos un sueldo superior por encima de cualquier país de Latinoamérica. Ahora eso se volteó y nosotros nos quedamos atrás los precios se están internacionalizando por este tema del contrabando y los diferenciales de precio entre los países fronterizos y Venezuela. Y entonces es un círculo vicioso el que se ha creado entre el precio del dólar paralelo, que es un dólar negro también, un dólar contrabando, que está instaurado porque Venezuela hay un control de cambio con el dólar, con las divisas, que ya el Estado debería haberlo terminado y buscar otra forma. Pero entonces lo que te decía, hay un conflicto interburgués de una burguesía que está en conjunto con un Estado corrupto apropiándose de los dólares, metiendo los dólares en ese mercado paralelo, en ese mercado del contrabando, y haciéndose multimillonario. Porque si a mí me cuesta un dólar, me cuesta 1,000 bolívares en el sistema DICOM, por ejemplo, 1,000, 2,000, 3,000 bolívares, que es el proceso mediante el cual el gobierno otorga las divisas a los empresarios, y ese mismo dólar a mí me cuesta en el mercado del contrabando, me cuesta 80,000 bolívares, es un negocio redondo. ¿A quién? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? ¿No? Si entonces las mafias internas son transversales, van desde el gobierno, pasando por la gente de a pie, la clase media, ahí está metido todo el mundo. Es un sistema. El capitalismo es enfermizo y es un sistema enfermo, un sistema que naturalmente es corrupto. Y en situaciones como Venezuela, eso se exacerba. Por eso yo les decía, ojo, lo que pasa en Venezuela, hay que verse en ese espejo, ese puede ser el final de todo el sistema. Pero la pregunta es, la gente dirá, bueno, pues si eso está tan mal, si el gobierno es tan corrupto, ¿por qué esta gente sigue apoyando ese gobierno? Bueno, porque mientras el presidente Maduro siga diciendo que la cuestión es para el socialismo, o sea, el proceso, todo lo que se construyó con Chávez, todo este proceso es para la construcción del socialismo, es con el pueblo y es antiimperialista, nosotros vamos a seguir apoyando ese gobierno, porque nos garantiza que desde abajo podamos ir construyendo este tejido social, que no sale en CNN, que usted no lo va a ver en Fox News, que no lo va a ver en la prensa, pero que, bueno, es una alternativa para fundar una nueva economía, para fundar un nuevo sistema. Y nosotros tenemos un reto que en Venezuela y en el mundo entero, que es romper con el consenso de Washington, que le dijo que Venezuela tenía que ser un país productor de petróleo, ni siquiera refinador, no, productor de petróleo. Y le dijo a Argentina que tenía que ser productor de agroindustria, ¿verdad? Y le dijo así, y así fue diciendo el plan que tenía para cada país. Y llegó un señor de allá de Sabanete Barina, Hugo Chávez Frías, dijo, no, es que nosotros tenemos esto, y tenemos esto, y tenemos esto, y tenemos esto, y podemos ser tranquilamente, tener una economía diversificada. Entonces, romper con el consenso de Washington es hacer posible que toda esta situación se presente. Y, por supuesto, menos mal que Donald Trump salió diciendo que era posible una intervención militar en Venezuela. A mí, particularmente, me contentó, porque se cae aquel fantasma que dice que es que la CIA no existe. Hay gente en Venezuela que nos decía, ese cuento de la CIA, eso es de las películas, eso no existe. Eso es que Estados Unidos quiere invadir Venezuela. Eso es mentira. Es un cuento que creó el comunismo para meterle terror a la gente. Eso es mentira. Y fíjate, el mismo presidente dijo, no descartamos una intervención militar en Venezuela. Oye, José, súper buena la... De verdad, muy buenas las intervenciones que tuviste acá en el programa, de verdad. Pero hay que hablar del encuentro. Si ustedes quieren oír esto mañana... Sí, no, lo que pasa es que sábado, por cosas de tiempo, igual queríamos aprovechar, quedan como 10 minutos, 5 minutos, para que acá Alonso dé como los datos del encuentro, quiénes van a estar, dónde va a ser la hora, quién puede participar, así que aprovechemos. Vale, mano. De ahí damos los saludos y ahí y hacemos todo lo que terminamos con Raíces por la Ciudad. Sí, pues, el encuentro se organiza un poco para esto también, pues, ¿no? Como para, es una instancia para formarnos, ¿cachai? Para formarnos entre nosotros, una empresa de autoformación, también rescatamos algunas lucas del Estado, digamos, para poder también traer a compañeros como José Miguel, viene otro compañero de Plácido Peñarreta, de una fábrica recuperada, de claro, que se llama Chilabert, que es una fábrica, digamos, emblemática, una imprenta emblemática, digamos, el movimiento Fábrica Recuperada. Viene una compañera también, que ya está acá, que es del Comité Económico de las Mujeres del Kurdistán. Viene a contarnos la experiencia de las mujeres allá organizadas, la autogestión también. Kurdistán es un pueblo que está en guerra, digamos, y viene a contarnos sobre eso, una experiencia súper potente. Viene Eduardo Amorín también, de Consol, de una cooperativa de consumo, que viene un poco también a esto que nos cuenta José Miguel, pues, ¿no?, de cómo organizar también el consumo, claro, en Argentina, en Buenos Aires. Viene también los compañeros de la Alianza Territorial Mapuche, y lo invitamos justamente, bueno, para que cuenten también que todo el tema de la lucha mapuche, pero fundamentalmente en un ámbito que no se cuenta mucho, ¿no?, y que el colonialismo y la guerra del Estado también es económica, ¿no?, y tiene un brazo militar, pero también es económica, ¿no?, y así como hay peñas que están presos, por ejemplo, los peñas también viven de, no sé, pues, de su producción, ¿cachai?, y también el Estado los expolia con esa hueá, ¿no? Entonces también cómo podemos nosotros empezar a mirar estratégicamente a largo plazo, que es una cuestión que nos cuesta mucho a las organizaciones sociales, salir de esta mirada del un año al año siguiente y empezar a pensar más a largo plazo estas articulaciones, pues, ¿no?, que es fundamental, digamos, es fundamental, pues yo pensaba un poco lo que decís tú, Memo, adelante, y yo creo que, claro, lo que a nosotros nos falta es salir de nuestros nichitos de confort muchas veces y empezar a vincularnos entre cosas que son diferentes. Porque muchas veces pensamos que la unidad es que sea todo igual, y no, pues la unidad es estratégica y es construir, digamos, en nuestras diversidades también. Oye, Alonso, y si la gente quiere como enterarse mayormente del encuentro, de ver, por ejemplo, la programación, ¿dónde pueden encontrar información? Tienen que meter a Facebook y tienen que buscar Federación Trasol, y o pueden poner primer, con numerito, con un 1, primer encuentro de cooperativas de trabajo, y ahí les va a aparecer, pum. ¿Ya? Igual les puedo dejar el link también ahí en el Raíces para que lo reboten, y ahí aparece el programa. Esto comienza mañana a las 7 de la, a las 6 de la tarde comienza la inauguración. Esto es Libertad 53, Metro Unión Latinoamericana, ULA. Y comienza, digamos, con una mesa. Vienen compañeros también de Uruguay, viene la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Argentina, una confederación de tuvieron una marcha hace un par de meses, 300.000 personas a la calle en Buenos Aires, una grandísima, hermano, y una expresión muy potente de articulación del movimiento popular. Bueno, va a ser el sábado después, desde las 10 de la mañana, con otra mesa donde va a participar José Miguel. También va a participar ahí la cooperativa Coenergía, la compañera kurda, digamos, y el compañero de Chilabert. Después vamos a tener talleres, queremos darle un énfasis a que no sea una cuestión tan expositiva ni universitaria, entonces vamos a tener mesas solo este viernes, digamos, a las 7, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana también. Ahí vienen los compas de Espacio Santa, del Colegio Paulo Freire, viene Eduardo también de Consol, viene la Alianza Territorial Mapuche, va a haber una cooperativa también de la Federación, una cooperativa de compañeras que se dedican al aseo clínico. Y el resto del día sábado vamos a tener talleres, hermano. Ahí puro tenemos como 12 talleres, presentaciones documentales y talleres que van desde cómo podemos, no sé si somos grupos precooperativos que estamos interesados en organizarnos productivamente, bueno, cómo ha sido la experiencia de otras cooperativas y empezar a ver problemáticas, digamos, en la organización cotidianamente. Talleres de esa índole hasta talleres que ven el, no sé, la vinculación en el cooperativismo consumo, por ejemplo, cómo organizarnos en ese ámbito. Hay otros talleres que van a ser sobre autocuidado, que es una temática que están poniendo sobre todo las compañeras, cómo poner el cuidado al centro también en las organizaciones. Y pueden llevar a sus hijos porque va a haber guardería también. Claro, van a haber espacios, círculos de crianza, van a haber cuentacuentos, clown, y esperamos que que venga harta gente. ¿Quiénes pueden ir? Cualquier persona. Todo el mundo puede ir, hermano. Hay una inscripción, pero la inscripción es para saber, por ejemplo, vienen compañeros de regiones que necesitan alojamiento. Para decir, mira, yo necesito alojamiento, y es para nosotros tener una referencia, ¿cachai? Pero la actividad es abierta. Van a haber, por ejemplo, también ventas de algunas cosas. Van a haber ventas, compañeros que van a vender libros, unos compañeros del sur también de la red de economías territoriales del Gualmapu, van a también, compañeros, unos peñes van a dar algunas cositas para vender, por lo que sabemos, y así vamos. Pues. Así van a haber varias cositas. Oye, Alonso, antes de irnos, como para que la gente se oriente un poco, ¿cuáles van a ser los ejes temáticos de este encuentro? Así como para que la gente cache para dónde va la micro. O sea, después de escuchar este programa, algo se orientan, pero también como vas a ver en qué se va a articular. El encuentro tiene dos objetivos, digamos, así muy a la base, que son, por un lado, tener un espacio formativo tanto para la gente que está organizada cooperativamente y en la autogestión, digamos, más en amplio que en la pura cooperativa. Y el otro objetivo es encontrarnos, articularnos, salir de esto, de nuestros nichos particulares y empezar a vincularnos, ¿cachai? Y los ejes temáticos son sobre todo ver la autogestión productiva como un proyecto transformador de la economía. Otro eje temático es entender cómo se está dando una visión neoliberal, digamos, en Chile hoy en día, de lo que el Estado llama la economía social. Y nosotros tenemos una mirada crítica hacia eso. Otro eje es más así de conocer experiencias desde la práctica, experiencias de autogestión desde la práctica, y conocer cuáles son las contradicciones, las tensiones que hay en la práctica. Y un último eje tiene que ver con lo que han planteado las compañeras, con el trabajo, las mujeres, digamos, y las contradicciones que hay en ese ámbito, ¿cachai? Oye, cabrón, algunas palabras ahí, les dejamos el micrófono abierto para ir ya cerrando este programa. Nada, agradecerle enormemente su presencia acá y eso. No, decir que este encuentro, los compañeros, estamos escalentando motores. Porque sí. hay una, no sé si voy a cometer aquí una imprudencia. No, va a tirar una primicia. Hay una primicia, que es que aquí dentro de, no el año que viene, sino el 2019, hagamos el octavo encuentro internacional de la economía de los trabajadores, con la participación de trabajadores de más de 30 países. ¿Eh? Y que Chile sea sede y los compañeros sean sede de ese encuentro, y para eso estamos trabajando. Y bueno, gracias a ustedes, sigan con esta radio, con aquí, con su programa, todo el apoyo. Y bueno, aquí tienen un amigo, un compañero que está dispuesto siempre, y que me encanta la radio allá, y sí, bastante radio allá en Barquisimeto, en Venezuela. Y que bueno, ahí andamos, desde lo cotidiano. Desde lo cotidiano, desde lo sencillo, de lo más sencillo que usted pueda pensar, es posible una nueva economía y una nueva vida, una nueva sociedad. Es posible. Pero hermano, yo darle las gracias nomás a Raíces Poblacionales nuevamente por la invitación a Trasol. Y nada, voy a invitarlos a todos, a todas, al encuentro, al primer encuentro internacional de cooperativas de trabajo. Mañana, desde mañana hasta el domingo, ahí en Libertad 53, ex Arcis. Lo esperamos desde las 7 de la tarde del viernes, y todo el día sábado, y casi todo el día domingo. Así que eso, chiquillos. Y nada, pues, llamar también a que esto, sobre todo, sea una experiencia para encontrarnos, para formarnos y para articularnos. Yo creo que ese es el desafío que tenemos las organizaciones sociales populares en este momento. Eso. Oye, nada, pues nosotros también agradecerles de todo corazón la presencia de usted acá. Bueno, Alonso no es la primera vez que viene, no es la primera vez tampoco que tocamos el tema del cooperativismo en Chile y el desarrollo, y saludar a esta iniciativa que está haciendo Trasol. Yo creo que hay que multiplicar el trabajo autogestionado, solidario, que nos permita autogestionar la vida, gestionar nuestra propia vida también. Eso es súper importante. Por eso me pareció tremendamente significativo que José Miguel nos contara acerca de este proceso de complejización de la economía en Venezuela, porque claro, pues yo tiendo a pensar que en Chile hay una falsa ilusión de toma de decisiones, pues, como que hay una libertad que te la maquillan, así como que finalmente, ¿qué podéis decidir? Decidí endeudarte nomás, creo yo, en Chile. Un auto a 200 cuotas, una casa a 1000 cuotas, y vivís toda tu vida para pagar, y tu vida se te va yendo en eso. Estas son unas nuevas formas de tomar en control de nuestras vidas, de manera solidaria, horizontal, asambleística, directa, etcétera. Así que saludar a los cabros, que les vaya, estaremos el fin de semana por ahí en alguna mesita, dándonos una vuelta. Gracias a Floridor. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos apoyaron el martes en la Maestra Vía, a todas y todos. Vamos a seguir dándole desde aquí Raíces Poblacionales. Un saludo a todos los que nos escuchan, especial a la Beba. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Chaito nomás. Backspace 2.fm. ¿Qué me va a hacer? Backspace. Ese 7. Mira, estoy pa. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mis. ¿Qué es esto? De Win y tú. Donde tú me dijiste y le puse un enter. Full segnam por webcam, el perfecto imán. Al bam bam, la autoridad se torna tu Pac-Man. Game over, jódete como Eric Cartman. El poder de un business lover mata cisnes. Joven orden, dicen. Ordené ahora estos bices. Call now, un niño mórbido come su snack. Homeless bajo cartón, traga su vino en Tetra Pak. Atrápate, guátate los zapatos de una. Sálvate sin años de dolor por uno de fortuna. Entre Steven Spielberg, Stephen Hawking. Lion Bill del verde smoking. Sin perder un verde, hasta los children a shopping. Su teclado con un cepillo de dientes. Vive frente a su pantalla detrás de su grande lente. No existe Dios, solo vio su rostro, es una IP viviente. Atari, telescopio, enciclopedia. La venganza de los losers bajo tierra no parecen güey. Lo digo como adulto en forma seria. Aunque se compre la Germa se le nota la miseria. También tengo problema. Amo esta mierda y la cuerda se quema. Vela y copas de vino ante un black bull repleto de mierda. Palabras con filo. Gárgola en la pérgola del jardín de los muertos. Vivirás intranquila. La víbora tras la espina. Del arbusto donde oculto el bulto. Broma de mal gusto macabra. Mi argumento robusto esta vez no es palabra. Palabra en materia. Coágulo en arteria. Paraliza el órgano. Y la muerte de nuevo lo ganó. De cuánto me acuerdo si vuelvo reviento tu tímpano. Que no. Flúpalo, melómano. La cabeza rodan. Si paranoide suelta un freestyle, la Jordan te incomoda. Muda la caca, se llama esta página. Limpia su teclado con un cepillo de dientes. Vive frente a su pantalla detrás de su grande lente. No existe Dios, solo vio su rostro, es una IP viviente. Atari, telescopio, enciclopedia, la venganza.